laretaguardia.com.ar. Tenemos que decir también que Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, es un programa que hacemos de manera conjunta con Radio Sur. Y hoy tenemos una entrevista a Jujuy para hablar de un conflicto en una biblioteca nacional y popular, la biblioteca Niños Pájaros, porque le armaron causas a algunos de sus integrantes, una persecución política claramente, pero bueno, no quiero interesante en estos casos, Nico, ¿no? En el caso de la biblioteca popular ya estaremos hablando con la gente de allí de Jujuy. La causa, bueno, por supuesto, todo lo que cuentan la gente de allá da cuenta, ¿no? De lo burdo que es y de lo absurdo que es. Pero se entiende muchísimo cuando nos ponemos a indagar en el laburo social, en el laburo barrial que hace la biblioteca, y ahí empiezan a atarse un poco los cabos, así que en un rato estaremos hablando con la gente de allá y tendremos más información, ¿no? Sí, además está cumpliendo 21 años la Biblioteca Nacional Popular Niños Pájaros allí en Jujuy. Y la segunda entrevista que vamos a realizar, ¿a quién y por qué, Pedro? Tenemos, mira, si yo te digo que hay conflictos docentes en la ciudad de Buenos Aires, ¿vos creés que la educación pública y la educación en la ciudad de Buenos Aires puede tener conflictos? Es raro, ¿no? Bueno, se siguen sosteniendo muchísimos de los conflictos que previos a la pandemia todavía existían. Los docentes y las docentes laburan en una situación de precarización, de contratos que son realmente una vergüenza. Así que los gremios docentes se estuvieron movilizando ayer acá en la ciudad de Buenos Aires. Ademis fue uno de los medios, así que vamos a estar hablando en un ratito nada más con gente de Ademis para conocer cómo está la situación, ¿no? Que realmente son muchísimos años y sostener muchísimo tiempo una lucha que parece que el gobierno porteño no responde de ninguna manera. Así que vamos a estar charlando en un ratito. Y antes de empezar el Pinchando Discos, recordemos a la audiencia que tenemos, como todos los días, una consigna. ¿Cuál es la consigna del día de hoy, Pedro? La consigna del día de hoy es sumamente interesante porque viene de un susto de una de las productoras de este programa, porque hubo advertencias de que puede haber desabastecimiento de Fernet en todo el país. Hay conflicto con los empleados y empleadas de la planta de Fernet que está en Tortuguitas. Así que están ahí y viste en plena luz. Lo que los medios de Fernet. Así que la consigna del día de hoy es: ¿qué producto te preocuparía que esté desabastecido? ¿Qué producto te preocuparía que esté desabastecido? Nos mandan al 11-31-81-31-26. Bien, entonces si les parece bien, ya nos metemos en el Pinchando Discos y nos metemos de lleno en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Dijimos que íbamos a dedicarnos a este Pinchando Discos especial Charly García, la década del 90 y los 2000 hasta la actualidad. Estamos escuchando de mí, del disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma de 1990. Vamos a escuchar ahora también Me Siento Mucho Mejor, del mismo disco, y después ya nos metemos con La Hija de la Lágrima de 1994. Decíamos La Hija de la Lágrima de 1994, y después para mí aquí se produce un quiebre en la carrera solista de Charly García en cuanto a la calidad artística, la calidad de sus letras, de la música en general, porque en 1996 lanza Say No More, todo un concepto muy interesante, muy mediático. Y después viene para mí un disco tras otro, me costó elegir algunos temas, otros discos los tuve que pasar de largo. Viene El Aguante en 1998, Influencia 2002, Rock and Roll Show 2003, Kill Hill 2010, Random 2017, su último disco, y ahora se comenta que está en proceso de grabación de otro disco. Son 13 los álbumes de estudio solistas de Charly García. Escuchamos un poco más de Me Siento Mucho Mejor y después ya nos metemos con La Sal No Sala de La Hija de la Lágrima. Charly García teñido de rubio, este es un gran disco, La Hija de la Lágrima. Estamos escuchando entonces La Sal No Sala, después vamos a escuchar Chipi Chipi, para mí dos de los mejores temas de este disco, todavía conservando algo de su excelente y tremenda voz, después me parece que va en desmejora. Y después les tiro una perlita, una sorpresita que hubo entre medio, algo poco conocido, y después nos metemos con el concepto de Say No More, que pegó fuerte, pero la verdad que el disco, digamos, artísticamente, en sus letras y demás, musicalmente, a mí no es de los que más me gusta, ¿sí? Así que escuchamos un poco más La Sal No Sala y nos metemos con Chipi Chipi del mismo disco. We'll be right back. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo la puedo. Lindos temas, ¿no? Pero hasta acá. Después se viene Say No More de 1996, todo un concepto, una frase que después se popularizó, todo un concepto, repito, alrededor de Say No More, una marca, un sello de Charly García que duró unos cuantos años. No elegí temas de este disco de Say No More, sí elegí temas de un tema de El Aguante, Kill My Mother, de 1998. Recomiendo entre medio, sacó MTV, la señal televisiva de videos y programas de música, digamos, anduvo muy bien en los 90, algo de los 2000. Recomiendo los Unplugged y el de Charly García, la verdad que está muy, muy bueno. No sé si lo pudiste escuchar, Pedro. No, sabes que tengo esta época un poco perdida, digo, hablábamos fuera de aire de que si bien es más floja que la anterior, tiene algunos temazos, algunos discos muy buenos, pero la verdad que es una época que la fui perdiendo bastante. Yo realmente me quedé escuchando hacia atrás y todo esto, todo hacia adelante de los 90 lo fui dejando bastante de lado. Es que, sinceramente, la década del 80 de Charly como solista, sus primeros cuatro discos son difíciles de superar en calidad artística, son muy interesantes. Son los que pudimos disfrutar el Pinchando Discos de la vez pasada. Pero si te parece, Nacho, le damos un toque de volumen a Chipi Chipi, si queda un poquito del tema, y ya metemos el quinto, Kill My Mother, de El Aguante, 1978. Esta canción durará por siempre, por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Decíamos que alrededor de Say No More, Charly y su producción, digamos, crearon una marca, un sello. Recuerdan a Charly con un saco negro y su brazalete con este símbolo de Say No More por todos lados. Sus seguidores y seguidoras también hacían uso. Y también se sacó una foto polémica. Y acá está la perlita, el dato que por ahí muchos no saben, que grabó un disco en la Quinta de Olivos con Menem y compañía. Menem sacó la foto también ahí con el brazalete Say No More. Se llamó Charly and Charly. Se considera el quinto álbum vivo de la etapa solista de Charly. Solo se distribuyeron 2.000 copias para los amigos. Nunca salió a la venta al público y fue grabado el 30 de junio de 1999. Repito, en la Quinta Presidencial de Olivos, con la presencia del ex presidente Carlos Menem, su hija Zulemita y algunos invitados. Vi. ¿La tenías esta data? Sí, por supuesto, es una data que parece que la gente elige olvidar también, ¿no? Hay una como una especie de memoria selectiva que pasa mucho con los ídolos realmente. Bueno, igual este es una cosa que no todo el mundo sabe realmente, eso hay que decirlo, pero sí, realmente es una vergüenza y una de las tantas, uno de los tantos derrapes de la carrera de Charlie, ¿no? Tal cual, nos metemos en el sexto. Concluyente al 2002, ¿no? Yo soy un vicio más en tu vida, soy un vicio más. Si es que soy tan solo un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más en tu mente, soy un vicio más. No me podés dejar. Alguito de la voz ahí se conserva, después ya, ya verdaderamente no. Vamos a escuchar el séptimo tema, Influencia, del mismo disco. Y nos despedimos con otro del disco Random, su último disco de estudio del 2017. Nos metemos con el séptimo, Influencia. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo. Insisto con lo de la voz. Charlie supo tener una voz que, la verdad, privilegiada, increíble. Escuchamos en sus primeros discos eso, y cómo se destaca. Así que acá claramente su voz está deteriorada, ¿no? Y ni que hablar en el próximo tema, y con esto nos despedimos. El tema otro del disco Random. Y para cerrar les paso una recomendación dentro de la inmensa carrera artística de Charly García, no como solista, sino más bien parte de sus formaciones, de sus grupos. Hay una que es muy muy interesante, que se las recomiendo, que se llamó La Máquina de Hacer Pájaros. Fue una banda de rock progresivo que solo duró un par de añitos, entre el 76 y el 77. Ahí cuando se desarma Sui Generis, Charlie emprende este proyecto muy interesante, y el propio Charlie pretendía ser el 10 del subdesarrollo, palabras de él, donde se le reconocieron en esta banda, La Máquina de Hacer Pájaros, fuertes influencias de Genesis, de Yes, de Camel, de Pink Floyd, de Focus, de Steely Dan. La verdad que es muy muy interesante, La Máquina de Hacer Pájaros. Y nos despedimos con Random, de este Pichando Discos especial, Charly García, década 90-2000. Espero que lo hayan disfrutado. You know, darling, en la primera hora me dieron el papel. La concha de la lora ahora lo tiene. Por eso yo la quiero otro, otro, otro. Yo quiero otro nada más. Otro, otro, otro. Yo quería ser fascista, pero no me fue bien. Después psicoanalista, pero ahí me asusté. La medicina quiere otro. hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bien, decíamos que el miércoles de esta semana estuvimos de visita, nos invitaron desde el Pozo de Quilmes, hoy un sitio de memoria, porque digamos, se abrió al público y a los medios de comunicación, en realidad, en principio, una parte del Pozo de Quilmes, que era el chalet que estaba pegada, digamos, a lo que era la parte de los calabozos. Después en el informe que vamos a publicar en laretaguardia.com.ar va a estar más detallado cómo se dividió el pozo de Quilmes. Y bueno, compartimos esta experiencia fuerte, por cierto, con sobrevivientes. Y vamos a escuchar ahora un testimonio de una compañera, de una sobreviviente, y después les comento de qué se trató. Así que vamos con este audio, Nacho. Buenos días, compañeros y compañeras. Me produce en este lugar una carga que ustedes no se pueden imaginar. Lo peor que hay acá es que se lo da a piel quemada, a sangre. Y dice, hoy estamos conmemorando un año de juicio. ¡Es justicia! ¡Es justicia! Y a 45 años sentemos con esos hijos de puta en la silla de su casa. No, no es justicia. Tengo alergias en su casa que me violaba adentro. Hijo de puta, y nos pone un cartel que dice, ¡qué lindo es estar en casa! Entonces, a mí esto me produce, quiero que entre luz, que entre vida, que entre los chicos, que le entreguemos de nuevo la lucha, la pelea. Ellos nos tienen que reemplazar, no podemos dejar que se vayan, que se mueran sin justicia. Esto me produce una cosa tremenda, tremenda. Entonces, por favor, no aflojemos, porque todos ellos, nosotros estamos acamparados, pero toda esa gente no está, le quitaron la vida, le quitaron los sueños, les arrebataron sus hijos. No podemos aflojar en la lucha. A mí me cuesta horror, estuve terror porque mi hijo está incapacitado por estos hijos de puta, porque le pegaron un tacazo en la cabeza. Y después del 76, mi hijo no es la misma persona. Y entonces quiero que se mueran en la cárcel. No puede haber un solo genocida en su casa. Esa tiene que ser nuestra lucha, que se muera en la cárcel. Y que acá entre el olor a flores, a la lucha limpia, blanca. Esa es mi pretensión, compañero. Discúlpenme esta explosión, pero no lo puedo evitar, estar acá adentro y sentir todo lo que siento. Gracias. Escuchamos el testimonio de Mabel García, sobreviviente. Ella fue violada en el Pozo de Quilmes. Esto se dio en el contexto de una especie de conferencia de prensa. Luego estuvimos recorriendo el sitio donde varios sobrevivientes estuvieron recordando mientras recorríamos de manera conjunta los recovecos del Pozo de Quilmes, los calabozos, sitios de tortura. Mabel, por supuesto, no pudo continuar. Fuertísimo el testimonio y todas las historias de los estados clandestinos. Repito, va a publicarse un informe especial que hicimos con Nati Bernades, Pablo Giacobbe y yo, que los estuve acompañando. Así que, nada, pues les recomiendo, y vamos a estar difundiendo esta nota en la página de laretaguardia.com.ar. Si les parece bien, Pedro, Nacho, metemos un tema para aflojarnos y ya nos metemos de lleno en la primera entrevista. Queen of only Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. En Hasta que vuelvan los abrazos y en la programación de La Retaguardia y Radio Sur solemos hablar de causas armadas. En este caso nos vamos a referir a causas en la provincia de Jujuy porque integrantes de la Biblioteca Popular Niños Pájaros denuncian que el gobierno de Gerardo Morales les armó causa a parte de sus integrantes por su militancia política. Queremos que nos dé más detalles entonces en comunicación telefónica con Miguel Ramos, el vocero de la organización. Le damos la bienvenida Hasta que vuelvan los abrazos. Nico Rosales y Pedro Ramírez Otero me acompaña. ¿Qué tal? Buen día. Hola, muy buenos días, amigos de La Retaguardia. Bueno, Miguel, gracias por atendernos. ¿Nos contás de qué se trata brevemente estas causas armadas? Disculpe, ¿cómo? ¿Ahí me escuchás bien? No tengo buen... No se escucha bien. Ahí vamos, Miguel, a solucionar el problema técnico, vamos a subir el retorno. ¿Ahí me estás escuchando? Ahora sí. Sí, Miguel, te pedía que nos cuentes brevemente, porque esto viene ya desde un tiempo, cómo fue el tema de que se les armaron causas a tus compañeros. Sí, esto data de hace 4 meses ya, venimos padeciendo esta situación. Una semana antes de la elección legislativa de Jujuy, que como sabemos Gerardo Morales la adelanta para el 27 de junio pasado, el 20, el Día del Padre, aparecen algunos grafitis en el casco céntrico de la ciudad, denotando, digamos, el malestar que hay con la gestión de Gerardo Morales, lo que entiende el gobernador déspota de nuestra provincia, de que son amenazas. Si bien nosotros somos, digamos, un sector que está siempre criticando y haciendo más que criticar, pero sí tenemos mucha una postura contraria a esta política y esta economía que se impone en nuestra provincia. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esos grafitis. Bien, entonces, acto seguido, detienen a un joven el 25 de junio, o sea, el viernes próximo. Lo golpean durante toda una noche en una seccional de acá de Jujuy, intentando que te involucre a dos miembros de nuestra biblioteca en ese hecho. Nosotros, después de 21 años de trabajo territorial, nos presentamos en estas elecciones por primera vez con un buen resultado, y estas dos personas imputadas, que terminan siendo imputadas, fueron parte de la lista como diputadas provinciales. No logra la policía de Morales que este chico la involucre. Aún así, pasada la elección, o sea, a él lo largan el 26 de junio, el 27 son las elecciones, el 28 citan a nuestras compañeras, y el 29 ya le informan de la causa, le pintan los dedos, le sacan fotos, las pasean por dos seccionales acá de Jujuy. Y bueno, de ahí para acá, bueno, mucha bronca, mucho miedo también, ¿por qué no? Acá estamos en una provincia donde no existe el Estado de Derecho, donde si quieren mañana te meten preso por cualquier cosa, digamos, lo que se le ocurra. Mucha irregularidad en el proceso. Nosotros recién, para poder organizar una defensa o para enterarnos cuáles son las pruebas por las cuales se imputa, tuvimos recién acceso al expediente 2 meses después. Recién en septiembre pudimos ver, digamos, el expediente. Y el expediente es una prueba fiel de que en Jujuy, como decía, no existe el Estado de Derecho, porque las pruebas rozan lo ridículo, lo bochornoso, la ligazón que tiene, digamos, la justicia jujeña con los intereses del Estado provincial, ¿no? Por ejemplo, una de las causas o pruebas, llamémoslo entre comillas, no cabe ni siquiera esa palabra, es que una de nuestras compañeras, Marisol Velázquez, educadora periodista de nuestro movimiento, tiene un parecido, al parecer, porque eso también es bastante subjetivo, al parecer es parecida con quien al parecer hizo esa pintada, ¿no? Ese graffiti. Y lo mismo sucede con Ana Julia Ramos, educadora popular, que en ese momento estaba en el día 5 de COVID, ¿no? Aislada, tratándose justamente con el COE, ¿no? Que es la comisión de emergencia de acá de Jujuy. Esa es una de las pruebas que tenemos, digamos, ya estaba siendo tratada en ese momento, el día 20, con COVID, como decimos, aislada en su hogar. Y también otra de las pruebas que también al parecer se parece a quien al parecer tuvo algo que ver con ese graffiti, ¿no? Que para el gobierno es un delito, que merece una causa penal, cuando acá en nuestra provincia este gobierno justamente vive, digamos, del apriete, del hambre, en este caso de armar causas a lo que nos oponemos, a lo que criticamos, y eso sí sería un delito en todo caso. Así que bueno, eso es más o menos la situación que estamos viviendo. Miguel, acá Pedro te saluda. No hay nada. Sí. Claro, no, totalmente. Justamente, bueno, venía a cuenta lo que te iba a decir, que es interesante si nos ponemos a analizar, ¿no? El laburo que ustedes tienen desde la Biblioteca Popular Niños Pájaros, que es un laburo territorial, un laburo social, cultural, digo, todo eso es algo que, digo, esa es la parte que es perseguida de alguna manera, ¿no? Ahí cuando conocemos el laburo que tiene la biblioteca desde hace tantísimos años, podemos empezar a entender por qué las causas armadas, por qué la persecución, ¿no? De alguna manera. Sí, en nuestra provincia, digamos, eso se han sucedido muchos gobiernos, muchos ministerios de desarrollo, y acá las cosas no han cambiado para nada, al contrario, digamos, cada vez se ponen peor. En este caso, como decía, este gobierno, lejos, digamos, de reconocer un trabajo sostenido de manera independiente, desde abajo, entre los vecinos, lo ataca, lo persigue, intenta, digamos, nos amedrenta todo el tiempo, pero la persecución no solamente en este caso, digamos, no hay represalia con respecto solamente, digamos, al tema de nuestra libertad, no solamente persiguen, digamos, de esa manera, sino también con el recorte. en, por ejemplo, las partidas para los comedores, para los merenderos, es un apriete constante. En este caso están rehenes de la justicia Jujuy de Morales, dos compañeras, que el mensaje es claro del régimen, siguen hablando, siguen opinando, van presos, digamos. Ese es el mensaje. Pero no solamente estas dos compañeras, sino nosotros, digamos, si son 60 merenderos los que sostenemos acá en nuestra organización, estamos hablando a razón de 100 niños por merendero, estamos hablando de 6.000 niños rehenes. Y sin contar lo de los comedores, los 5 centros culturales, el jardín maternal, estamos todos, digamos, rehenes, porque esto seguramente lo que nos animamos a hacer 4 meses después, porque hemos cumplido, hoy se cumplen 4 meses, 4 meses después salimos a gritar esto, a expresar esta bronca, es porque hay miedo. Hay un miedo a nuevas represalias, y las nuevas represalias van a ser con el alimento de los chicos. Y también, ¿por qué no?, con nuevo armado de causa para nuestros compañeros, para mí, para todos. Digamos, estamos caminando en puntita de pie acá, siempre con la dignidad intacta, con el puño en alto, pero sí, está instalado el miedo en este Jujuy de Morales. Sí, te enganchaste recién, hasta que vuelvan los abrazos, estamos conversando con Miguel Ramos, él es vocero de organización de la Biblioteca Popular Niños Pájaros. Que nos está contando su militancia política, el laburo que vienen haciendo y las causas armadas aparte de sus integrantes. Te quería consultar, o comentar en realidad un dato no menor, que están cumpliendo 21 años de laburo y además que aclares también qué agrupación a ustedes, por qué agrupación se presentaron, que es Aquí 20, de qué se trata y que les fue bien en las elecciones, ¿no? Sí, nosotros, como decía, la primera vez que nos presentamos, nos animamos, digamos, a pelear también en la arena política, electoral. Siempre estuvimos en la lucha, pero siempre como medio alejados de eso, de las urnas. Y bueno, fuimos entendiendo que eso debía cambiar por asamblea, y bueno, era un proceso que venía hace tiempo. Nos animamos a dar el paso. En junio nos fue bastante bien, nuestras candidatas sacaron muy bueno, la mayoría son mujeres, por eso digo candidatas, sacaron muy bueno muy buenos resultados, muy buena recepción en el departamento de trabajo, que como imaginarán, al ser independiente no tenemos el aparato que tienen los partidos tradicionales. Nuestras listas no están conformadas por los apellidos de siempre, los Snope, los Morales, los Martiarena, los Rivarola, los de siempre, digamos. Y eso creo que debe ser, calculamos, porque sacamos la conclusión de que acá obviamente hay una persecución política, uno escarba en el expediente y dice, bueno, ¿cuál es la causa real, digamos? La causa real es habernos animado a disputarle terreno también en ese sentido. Aquí 20 nace mucho antes, en el año 93, al calor de la lucha de los universitarios. Bueno, yo era presidente de la Facultad de Humanidad en aquel tiempo, acá en Jujuy. Nacimos, digamos, en contra del arancelamiento que planteaba Menem y el FMI, y desde ahí para acá, bueno, son 28 años de lucha, primero solamente en la universidad, fuimos parte de todas las puebladas que hubieron en Jujuy, como se volteaban gobernadores, por ejemplo, los primeros piquetes, fuimos parte de la primera del primer movimiento piquetero acá en Jujuy, creamos después la biblioteca Niños Pájaros, hoy tiene 4 hermanitas, hemos creado 4 bibliotecas más. Después nos conformamos como una organización social también, ATV, que sería nuestra pata territorial, por decirlo de alguna manera, y la G20 sería nuestro partido. Bueno, eso es más o menos lo que es G20, la sigla América, había ya la joven insurgente 20 de diciembre, por eso G20. Y ese, digamos, el delito, ¿no? Porque el expediente no demuestra la autoría de nuestra compañera en estos hechos, lo que sí demuestra, y es más que evidente, que pertenecen a la organización AG20. No sé, por ejemplo, en algunas fojas muestran, entraron al Facebook de la compañera y hacen un círculo donde dice AG20, se pertenece a AG20. La otra compañera, Marisol Velázquez, por ejemplo, hace un círculo en una imagen donde dice es fan destacada de AG20. Esa es la otra prueba. Pero de verdad, estoy diciendo, no. Sí, sí, sí. Que ya en algún momento supongo que todo el mundo tendrá acceso al expediente. Por eso nosotros desafiamos a Gerardo Morales y su justicia a que muestren las pruebas. Y la prueba es, el delito es que somos de AG20. No entendíamos, claro, que éramos tan peligrosos, digamos. que merecía una causa penal y la probabilidad de cárcel de 6 meses a 3 años para nuestras compañeras. Ese es el delito, haber sido candidata a una lista independiente opositora. Realmente vergonzosas las pruebas. Miguel, bueno, yo quería preguntarte justamente sobre esto. ¿Cómo sigue ahora la causa judicial? Y teniendo en cuenta el laburo territorial que tienen ustedes, ¿qué apoyo tuvieron de parte de los vecinos y las vecinas? No, el apoyo, si entramos a las redes, por ejemplo, desde todos lados, recién nosotros, hace 2 días, después de pensar bastante, como digo, casi camino en puntita de pie, de pensar bastante y de sufrir, digamos, esto, recién hace 2 días lo sacamos a luz y hemos recibido apoyo de todos los sectores, gremios, pueblos originarios, organizaciones de derechos humanos, los vecinos, centros vecinales, de todos lados. Por eso creo que Morales se metió en un gran problema. Nosotros con toda seguridad y con toda la inocencia, digamos, que nos acompaña en este caso, exigimos por eso que prueben, digamos, que muestren eso, que es un bochorno. Ese expediente, como decía, demuestra una vez más, digamos, que en Jujuy no existe el Estado de Derecho, que en Jujuy pasan estas cosas y que no hay forma, digamos, no vamos a dejar que se oculte. Miguel, mucho apoyo. Bien, Miguel, para dar un cierre a la entrevista, solemos hacer un ejercicio. Quienes estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires haciendo este programa, cuando llamamos al interior, a veces preguntamos qué pueden ver desde sus ventanas, digamos. ¿Vos qué ves de donde estás ahora? Como para darnos un poco el paisaje jujeño. Bueno, yo estoy en este momento en la granja educativa Sumas Causay, Buen Vivir, que la hemos creado hace un mes, pero que es un espacio de una granja comunitaria que hace ya tiempo, 15 años. Ese otro tema, por ejemplo, esa tierra es nuestra, ¿no?, desde hace mucho tiempo, y ahora que andamos gestionando el tema de la luz y el agua para el lugar, en esta granja educativa, donde tenemos cabras, tenemos ovejas, muchos animalitos, y acá visitan muchos niños y trabaja mucha gente. Misteriosamente, por ejemplo, digo eso de las represalias, se perdió el expediente en tierras que maneja Gerardo Morales, en la Secretaría de Tierras, se perdió el expediente, el cual a nosotros nos da la propiedad, digamos, de este espacio. ¿Qué veo por la ventana? Yo estoy ahora acá, digamos, en medio de esta granja, veo un horno en donde cocinamos el pan para nuestros compañeros, veo el fueguero donde ahora enseguida vamos a empezar a cocinar, estamos construyendo un baño, veo lana de oveja colgada de unos alambres, estuvimos esquilando en estos días, y también veo, digo, mucha bronca en los ojos de mis compañeros, mucha incertidumbre, mucha preocupación por nuestras compañeras. Bueno, Miguel, a seguir soñando. Pronto, por supuesto, muy entendible. A seguir soñando, y nosotros de este lado los micrófonos están abiertos y estaremos atentos a cómo sigue esta causa. Y, por supuesto, les felicitamos por el laburo territorial y social que hacen hace muchos años. Te mandamos un fuerte abrazo y hacerlo extensivo a todos tus compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, llega el abrazo, y bueno, también de acá le mandamos un abrazo fuerte y a seguir construyendo, ¿no?, esa sociedad que merecemos. Un abrazo grande, Miguel. Muchas gracias, un abrazo a todos. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Miguel Ramos, vocero de la organización Biblioteca Popular Niños Pájaros, que, bueno, nos relataba en esta última parte con mucha emoción el laburo social que vienen haciendo y las injustas causas armadas aparte de sus integrantes. Qué pedazo de laburo para hacer, sobre todo digo, esta construcción enorme que hicieron en una provincia como Jujuy, es realmente, realmente impresionante, así que sí, sin dudas, a seguir acompañando esta situación, ¿no? No fighting. Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira. Oh baby, when you talk like that.

pero les prohibió irse de Argentina y fijó una caución por su libertad. Vuelve Lollapalooza con Foo Fighters, Miley Cyrus, Bizarrap, Nicki Nicole, Elegante y Woz. Tras una postergación de 2 años a consecuencia de la pandemia, decenas de artistas internacionales y locales se presentarán el 18, 19 y 20 de marzo de 2022 en el Hipódromo de San Isidro para compartir los 5 escenarios del Mega Festival. Hacia la 12ª edición de Cine Migrante. Este martes 26 de octubre inició la 12ª edición del Festival Cine Migrante, que combina exhibiciones en salas presenciales y virtuales online con acceso libre y gratuito. Este año las 5 salas de exhibición online funcionan de 18 a 24 horas, transmitiendo en vivo más de 80 películas de su programación presentada a través de sus secciones centrales, retrospectivas, charlas y encuentros. Siguen las protestas populares en Ecuador tras la represión ordenada por el presidente Lasso. Además de continuar con el paro nacional iniciado el martes 26 de octubre, los movimientos populares, indígenas, campesinos, de trabajadores y estudiantes ratificaron continuar la movilización contra las políticas neoliberales impuestas por el gobierno, exigieron la inmediata libertad de los 37 detenidos y la reparación integral de los atacados y heridos por la represión policial y militar. Chubut. Desalojan a 100 familias que tomaron tierras ociosas para construir viviendas dignas. En la mañana de ayer, la policía de Chubut desalojó a 100 familias con niñas y niños que tomaron tierras ociosas en la localidad chubutense de Puerto Madryn con el fin de construir viviendas dignas. ...1.589 nuevos casos de coronavirus... ...suman 18.929 casos activos... ...y se aplicaron más de 270.000 nuevas vacunas. Todas las mañanas... ...información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Le vamos a dar la bienvenida entonces en este viernes a nuestra compañera que nos trae la verdadera alegría de los viernes. Ella es, por supuesto, Graciela Inés Carballo y sus recomendaciones y sugerencias. ¿Cómo estás, Gra? ¿Cómo te va, Pedro Ramírez Otero? ¿Cómo estás? Acá en la República Liberada de Zaldungaray, con mucho calor, por cierto. Mirá lo que es el calor allá también, ¿no? Parece que nos está pegando duro a todos. Sí, estamos como si, ¿viste cuando abrís la puerta del horno y sale ese calor cuando estás cocinando? Bueno, acá salís afuera y es eso, la puerta del horno. No hay que cocinar, no hay que acercarse al horno, hay que sentarse a mirar series, películas, a leer o a ver obras de teatro que recomienda nuestra compañera Graciela, así que me parece que eso es a lo que tenemos que ir en este momento, ¿no? Bueno, sí, Pedro, tenemos varias cosas para recomendar y quiero expresar una deuda, porque todavía no la pude ver, con Yo Nena, Yo Princesa, que me parece que es la película de la semana, pero bueno, estando acá en Zaldungaray no tenemos cine, tenemos Bahía Blanca cerca, pero la verdad que no me animé a ir hasta Bahía Blanca con este calor. Pero mientras tanto, se me ocurrió hacer una selección de, que tienen que ver, hablan en su mayoría de la discriminación. Y la primera que voy a recomendar es una serie, no sé si decirle miniserie, porque son varios capítulos, que está ahí medio perdida en Netflix, pero que es importante que la veamos. Y se llama Colonia Dignidad. Es la historia de Paul Schaffer. Paul Schaffer fue un militante de las juventudes hitlerianas en Alemania y se instala en Chile en los años 60. Realmente es una producción muy bien hecha, muy bien documentada, una coproducción chilena y alemana. El creador es Christian Leighton, que es un realizador alemán, y por la contrapartida de Chile está Julio Jorquera en la dirección. Jorquera es un director bastante conocido, bastante cercano a la historia que se cuenta. Schaffer, por supuesto, que en Chile no dejó de ser nazi y estuvo amparado por diversos gobiernos en la zona del sur de Chile, construyendo una especie de granja donde vivían familias, algunos llegados de Alemania, nacían sus hijos ahí, esto pasaba en la región de Maule, y tenía una vida comunitaria estilo secta. Bueno, realmente la participación de este lugar, de la colonia, como centro clandestino de detención durante la dictadura de Augusto Pinochet, está documentada, está probada, está probado los entierros clandestinos en el predio de la colonia. Lamentablemente a Schaffer no se lo juzgó por esos delitos, y la verdad que es muy impactante cuando uno mira la serie, ver los testimonios de los colonos, de los habitantes de allí contando las atrocidades, y bueno, saber que finalmente la justicia le llegó a Schaffer, pero no por estos delitos de lesa humanidad. Sabemos que en Chile, a raíz de la Constitución, esta que afortunadamente está siendo modificada, no se pudo juzgar a los culpables de asesinatos, desapariciones, fusilamientos y demás en la hermana República de Chile. Bueno, es muy impactante la serie, la verdad que es muy impactante. Hay que gran cantidad de discursos de Schaffer, discursos absolutamente machistas, xenófobos, de corte nazi realmente muchos de ellos, de desprecio absoluto hacia las comunidades originarias, hacia los nativos en Chile, hacia los que estaban, en resumen, fuera de este lugar. Schaffer desaparece cuando se lo empieza en democracia a acusar de algunos delitos, entre ellos abuso de menores. Hay 20 menores residentes en la colonia que lo acusan de abusos, y en 1997 se lo deja de, no se lo encuentra más en la colonia, y recién se lo vuelve a encontrar en Argentina en el año 2004. Ahí recién se lo imputa, y se lo imputa por los abusos, por evasión fiscal, bueno, por otros delitos que no tienen que ver con lo que sucedió realmente con la dictadura pinochetista. Hay visitas de Pinochet documentadas en esta serie documental. Son capítulos que van entre 40 y 60 minutos, son 6 capítulos, y está muy bien contado. Aparece una narración muy dinámica y una intriga tipo thriller, que se va revelando muy de a poco qué es lo que allí sucede, qué es lo que allí sucedió, y en qué situación vivían los colonos, que no, que eran, digamos, lo que hace Schaffer es un poco la metodología de los nazis, es decir, repartir las tareas para que nadie fuera consciente de lo que pasaba en definitiva. Entonces, algunos preparaban alimentos para estos detenidos en el centro clandestino de detención que allí funcionaba, otros preparaban la tierra para los entierros. Realmente es muy atroz para mirarlo, y todavía ahora que se estrena la serie, en el año 2020 se estrena esta serie, Larraín, que es un senador de derecha chileno, sale a defender la figura de Schaffer, a decir que realmente lo que allí se había hecho en la Colonia Dignidad era una tarea educativa. Así que para verla con todas las reservas que uno pone frente a un episodio tan doloroso de la historia de Chile y el pensamiento, ¿no?, que la justicia, la retaguardia lleva adelante la cobertura de los juicios de lesa humanidad, la justicia siempre nos parece poca. Acá hablamos de los genocidas que quedan impunes por esto de la impunidad biológica y demás, pero cuando uno ve lo de Chile, realmente a mí me da por pensar que algo de justicia tenemos respecto de otros lugares, en este caso, bueno, la República Hermana de Chile. Así que muy recomendada, muy bien hecha, más allá de los hechos atroces que cuenta, Colonia Dignidad está accesible en la plataforma Netflix. Y no sé, Nico, vos que tenés tus raíces por ahí por Chile, si has escuchado hablar de esta secta chilena. Sí, sí, muy muy interesante la recomendación y estaba al tanto de esto en Chile. Las colonias alemanas, sobre todo en el sur de Chile, son muy muy grandes, incluso graves, viste que parte del ejército, digamos, de los militares chilenos tienen esta impronta de la escuela militar alemana, ¿no? Y nada, exacto, su vinculación con el nazismo ha sido clara. Sí, y también en lo religioso, porque si bien Schaffer en sus orígenes en Alemania era un pastor luterano, recordemos el beneplácito que tenía Augusto Pinochet y el apoyo que tenía cuando todavía no se hablaba de las iglesias apoyando los movimientos políticos, de la iglesia pentecostal en Chile. Entonces había mucha cercanía por ese lado desde el punto de vista confesional con Schaffer. Así que muy interesante para ver y muy necesario ver esta serie realmente. Y hablando de necesario, yo la otra vez lo hablaba al aire, tengo una idea con Carlos Morquio, película para ver es Je suis car, bueno, está en francés el título, pero así figura en Netflix, Yo soy car. Esta es una película realmente para que veamos todos los que nos preguntamos qué pasa con esta fascinación de los jóvenes con la derecha. Esta derecha que no tiene que ver ya con una derecha militarista, como en el caso de lo que hemos hablado de Colonia Dignidad, sino de una derecha casi popular, con signos que atraviesan de alguna manera. El director de esta serie dice que en Europa hay un populismo de derecha, es decir, usan todos los íconos, o muchos de los íconos culturales del populismo, la música que se usa, la alegría, el mitin, la concentración, la exaltación de los valores de los jóvenes, pero ya no de estos jóvenes musculosos que aparecían en el nazismo. Estoy pensando en este caso en la película La Ola, donde hay una uniformidad y demás en las vestimentas. Acá no, acá aparecen los colores, aparecen jóvenes muy simpáticos que están defendiendo y sosteniendo e instalando en Europa un movimiento enorme, enorme de derecha. Bueno, el director, que se llama Christian Schouw, que es alemán, dice en una parte que él empezó a pensar en escribir esto a raíz del crecimiento de la derecha en Alemania y en Francia también. La película comienza con un atentado en una casa, un padre de familia recoge un paquete que es para una vecina y esto produce la voladura casi total del edificio. Bueno, el padre y la hermana mayor están fuera de la casa y se salvan del atentado, pero muere la esposa y dos hijitos pequeños. La adolescente, en este caso, muy bien encarnada por la actriz también alemana Luna Wedler, que ya la hemos visto en otras películas, se engancha en forma callejera con un muchacho muy simpático que la invita a un encuentro de estudiantes en Praga. Y ahí empieza la acción. Yo no quiero decir más nada para no spoilear la película. Es una película larga, dura 2 horas 6 minutos, pero está muy bien contada, realmente vale la pena verla. Las consignas de este grupo, al que Maxi, esta chica de 20 años, se une, teóricamente para defenderse de los movimientos de extranjeros que pueden haber asesinado a su familia, aparece en primera instancia este asesinato como un asesinato de musulmanes, digamos, de activistas yihadistas o de activistas religiosos. Pero vamos a ver con el transcurso de la película qué es lo que pasa. Las consignas de este grupo de jóvenes son la resurrección de Europa y la pregunta: ¿quién nos protege? ¿Quién nos protege de quiénes? Por ejemplo, de los inmigrantes que llegan. Sabemos que Alemania es uno de los países que con todos los defectos que ha tenido el gobierno de Angela Merkel ha sido más benevolente con la política de darles lugar a los inmigrantes. Bueno, esta película, este grupo de jóvenes que aparece liderando este grupo inmenso y continental, reivindicando la supremacía europea, se hace esa pregunta: ¿qué tenemos nosotros, por qué tenemos obligación de recoger, de alimentar y de tener entre nosotros a estos inmigrantes que en definitiva nos van a matar? Teniendo en cuenta, Gra, que estos movimientos existen en toda Europa, ¿no? Digo, cada vez están en más crecimiento, cada vez están formando más alianzas y formando más partidos políticos, ¿no? Que lo que hacen, bueno, en Alemania lo que hacen mucho es intentar, en todo el mundo en realidad, porque lo que están haciendo es, nosotros escuchamos el discurso y se nos hace muy parecido a un discurso fascista, en el caso de Alemania, a un discurso nazi, pero lo primero que hacen estos nuevos movimientos es desligarse de eso. Nosotros no somos nazis, nosotros no somos fascistas, y ahí aparece esta forma de conquista a partir de lo discursivo, con esto de la inmigración, con esto de los valores, con este discurso bastante cuidado dentro de todo, que además lo más preocupante de todo es que atrae a muchísima juventud y a gran parte de la clase media también, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, aparece también esta cuestión de la gran influencia que tienen en estas convocatorias las redes sociales, utilizadas fundamentalmente por los más jóvenes. En los discursos reivindicatorios hay una conversación, si la ven a la película, donde este joven tremendamente carismático que la seduce a Maxi para ir a este encuentro en Praga, empieza a hablar de la personalidad de Marie Le Pen, de esta política francesa absolutamente fascista, discriminatoria, pero no solo discriminatoria en cuanto a los extranjeros y a los refugiados y demás, sino también a las minorías, a las disidencias, a los universitarios, a las mujeres. Tiene un discurso absolutamente machista Marie Le Pen, y vos ves que las maneras de discutir no son las maneras de discutir autoritarias que tenía el nazismo. Así que hasta en eso hay un cambio discursivo. Yo diría, para decirlo en criollo, cuando Milei o Spert putean, atrasan respecto de esta derecha que se está gestando en Europa. Estos movimientos son tremendamente carismáticos e inclusivos, digamos, con un nivel de pertenencia que también tienen las sectas, ¿no es cierto? Entonces esa estrategia les da todavía más poder de convocatoria. Así que muy recomendable, Jesuit Card es una película, también está en la plataforma Netflix. Y después tengo otra, casi, ahora están hablando un poco de ella, pero realmente yo me enteré hace unos cuantos años que en la Polonia de los años 80 había existido un movimiento, o mejor dicho, una acción que se llamó la operación o las actas o los archivos Jacinto. Jacinto es un personaje de la mitología griega que aparece como amante del dios Apolo. Bueno, como se imaginarán, esto tiene que ver con una cacería que se dio en Polonia de los años, entre el año 85 y 87 fundamentalmente. Se elaboró por medio de la policía secreta polaca, un archivo donde se registraban, donde se fichaban, así en estos términos, a todos los homosexuales o los sospechosos de homosexualidad. Es decir, no había, digamos, ni una verificación, ni mucho menos. La excusa en ese momento fue la posibilidad de que se diseminara el SIDA en Polonia, porque en esos tiempos se hablaba del SIDA como una enfermedad que se daba fundamentalmente, el primer grupo de riesgo eran los homosexuales. Bueno, con esa excusa se elaboró este archivo donde se ficharon alrededor de 11.000 personas, hombres, no mujeres, sino hombres, acusados de homosexualidad, y se los hacía firmar una declaración jurada diciendo que eran homosexuales. Bueno, se supone, después hubo mucha investigación a posterior y después de la caída del muro y demás, de que esto se hacía fundamentalmente con fines extorsivos, es decir, a estas personas no se las dejaba en paz. Ya el solo hecho de ficharlos, por supuesto que es un acto absolutamente discriminatorio y violador de los derechos humanos. Pero más allá de eso, a posteriori de estos fichajes, cada vez que había algún asesinato, algún robo, lo que fuere, las primeras personas convocadas eran estas, y obviamente no tenían lugar en la sociedad, ni como artistas, ni como trabajadores, ni como funcionarios, como ninguna de estas posibilidades. Bueno, esta película es una ficción, se llama Operación Jacinto, es una ficción donde hay un policía que casualmente es hijo de uno de los jefes de esta policía secreta, en realidad no es secreta, es una policía, se llama policía obrera, pero es una especie de lo que fue la DINA en Chile o lo que fue la CIDE acá en la Argentina. Se encuentra en su diario con el asesinato de un homosexual que le parece sospechoso. Bueno, a partir de ahí empieza a desentramar una red que realmente ejerce espionaje en la Universidad de Varsovia, dentro del mismo departamento de policía. Hay grandes implicaciones de altos jerarcas en la prostitución. Entonces esto, bueno, a él lo deja de alguna manera en un lugar de mucha zozobra, porque por un lado él quiere seguir investigando este asesinato, y por otro lado desde arriba le dicen, bueno, no, cerralo, es una pelea entre homosexuales. Bueno, a partir de esto empieza la acción. Si pudiera decir algo, no sé si negativo, pero recurrente en las películas polacas, eslovacas, checas y demás, diría que los ambientes siguen siendo muy oscuros siempre, a veces no sabemos por qué. Es cierto que las dependencias policiales no son lugares donde pueda haber claridad, porque siempre pasan cosas atroces, pero esto nos impide un poco ver a veces y notar las expresiones y demás de los actores y de las actrices. Muy buena, y recomiendo verla también, dura, como estas películas que estamos recomendando, y las series son duras. Y me parece, vamos, sí. Sí, tenés una más, si la haces a las corridas la metemos. Bueno, no, entonces solamente, no voy a meter una más, sino que voy a hablar del Festival Asterisco. Hay 4 festivales en este momento en danza en la Ciudad de Buenos Aires, o mucho o nada. Pero me voy a dedicar a Asterisco. Realmente lo que ha crecido este festival, sabemos que es el festival de la comunidad LGBTQ+, Lo que ha crecido este festival es impresionante, impresionante. Yo lo sigo permanentemente. En este momento tienen varios lugares para la presencialidad, por ejemplo, el Haroldo Conti, la Sala Hasta Trilce, el Malva, y también se pueden ver en forma diferida, digamos, no diferida, sino en línea, desde la plataforma Contar y desde el Centro Cultural Recoleta. Les recomiendo muchísimo que se metan en la página de Asterisco. La programación, la selección está hecha por Albertina Carri y por Fernando Martín Peña, lo cual es una maravilla. Tiene varias secciones, largos, cortos, La Piel Cabito y los pioneros queer. No se pierdan, en la parte de focos hay una selección de películas de alguien que a ustedes no les va a sonar, pero que a gente grande como yo nos suena mucho, que es Berta LeBlanc, una actriz de la época de Isabel Sarli, que es más conocida, pero no en papel de niña inocente engañada por la vida y por los hombres. LeBlanc tiene otro perfil, así que muy recomendable, vean, por favor, métanse y gocen de Asterisco. Yo recomiendo fundamentalmente una película argentina que se llama El cisne equivocado, y que es la historia de Bernardo Quijote, un pintor tucumano, realmente es maravillosa. Y bueno, van a encontrar otras que les van a gustar, así que, y con eso creo que tienen bastante, ¿no? Antes que te vayas, recomiendo Las cosas por limpiar, de Netflix. Sí, sí, la recomendamos. Sí, sí, absolutamente, enfáticamente. Nos gustó. Sí, Nico, te escuchamos, te perdimos ahí, te escuchamos muy mal. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahí sí, ahora sí. Sí, ahí te escuchamos. Bueno, no, nada, eso, recomendar Las cosas por limpiar. Sí, sí, sí, lo recomendamos y le ponemos muchas fichas. Ahora se está viendo mucho, hace unos días todavía no se había valorado como corresponde, pero realmente es una película que vale la pena, perdón, una serie que vale la pena, miniserie, como siempre. Totalmente, la verdad que sí. Gras, te mandamos un abrazo gigante, gigante, y nos encontramos la próxima, por supuesto. Bueno, abrazote, compañeros. Abrazo muy grande. Ella fue Graciela Carballo en su columna Sugerencias, Recomendaciones, Teatro, festivales, lecturas, nos trae siempre de todo, así que nos queda para ir anotando en un cuadernito y disfrutar todo lo que ella recomienda. Vamos a un tema, si les parece. Tengo y yo solita me mantengo. Pa' donde quiera voy y vengo, hago temblar el piso y no pido permiso, cuando llego no aviso. Una mujer tan dura como yo fue la que me enseñó todo este flow. Fuerza, fuego y dinamita. Si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta. Ten cuidado con esta mamacita. Consentida, con mi antojo estoy comprometida. De mi sed sé que soy. Ey, tú no nos conoces, así que no hables de nosotras. No eres más que uno que ha vivido nuestra sombra. Lo que te falta a ti, pues, papi, a mí me sobra. No vas a ponernos a todas en contra. Una mujer tan dura como yo, fue la que me enseñó todo este flow. Esta guaracha, cha-cha, pa' mi hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, ayer hubo movilizaciones en la legislatura porteña, vienen ya reclamando hace muchísimos años diferentes problemáticas aquí en la Ciudad de Buenos Aires, los gremios docentes, la educación en general, el ambiente educativo viene teniendo muchísimos reclamos que no se resuelven y que se evidenciaron sobre todo en la pandemia también. Así que vamos a recibir a Mariana Escayola, ella es secretaria general del gremio docente ADEMIS. ¿Cómo estás, Mariana? Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, ayer hubo movilización allí en la legislatura porteña de algunos gremios docentes. ADEMIS estuvo ahí, por supuesto, y las medidas de lucha seguirán. ¿Querés contarnos de qué se trató este paro? ¿Por qué motivo fue? Bueno, ayer estábamos en el marco de un paro del nivel medio en la exigencia de la titularización masiva de los docentes de nivel medio. Desde el 2011 que no hay ningún concurso ni ninguna instancia para regularizar y que los docentes puedan acceder a la estabilidad laboral. Es que son suplentes, interinos, que van por la escuela, que están a merced de que estos cargos puedan cerrarse en cualquier situación y perder el trabajo. Este reclamo tiene ya muchos años, pero en este momento han cobrado mucha fuerza, en particular porque el gobierno está teniendo reuniones con algunos sindicatos afines y avanzando en un proyecto que no solo no contempla la titularización de todos, sino que además dejaría sin el acceso a la estabilidad a cientos de docentes. Como siempre digo, tratando de manejar las cosas como mejor les conviene y también con un perfil que es el que viene teniendo no solo en cuanto a las condiciones laborales, como es el problema de la estabilidad, sino también con las reformas que viene llevando adelante en media, que van un poco de la mano de necesitar docentes precarizados también para una propuesta pedagógica y académica que también es precarizada para los estudiantes. Mariana, te escuchamos más o menos, no sé si podrás buscar un lugar donde tengas mejor señal. A ver si ahí te escuchamos mejor. Bueno, es interesante. Sí, ahí te escuchamos mucho mejor. Es interesante esto que planteas, ¿no? Digo, vienen estos conflictos hace tantísimos años y lo que sucede siempre en los ámbitos de lucha estudiantil, docente, mismo en los universitarios, es que los gremios terminan acordando, una porción de los gremios terminan acordando algo y así se deja a una gran porción sin ningún tipo de resolución, ¿no? Digo, esto es lo que además se viene viviendo con los años y es tremendo que los conflictos no se solucionen, sino que solamente se solucionen para algunos. No, efectivamente, y digo, es una estrategia también del gobierno de estimular un diálogo cuando lo hace con sectores que, digamos, vienen hace años siendo reproductores de política y sosteniendo desde los acuerdos coloniales a todo el tipo de reformas que hemos tenido en educación, que no se han posicionado en relación a la falta de vacantes, a la situación estructural de las escuelas, miles de problemas los que tenemos, y ellos después salen a decir, esto está acordado con los gremios. Bueno, no. Primero, está acordado con un sector de los gremios, que es afín a la política de gobierno, y que tiene sus prebendas también por eso, no con todos los gremios, la ADEMIS en particular es un ejemplo en este sentido, pero además no está acordado con la docencia. La docencia rechaza estos acuerdos a espaldas justamente de los trabajadores y en este caso hay un reclamo muy sentido que es el de la titularización masiva y además de la regularización de esta situación a futuro, que haya concursos, que los docentes puedan acceder de manera transparente y no estar en este limbo a nivel laboral que la verdad te afecta a tu vida personal, laboral, también en de los milenios y demás. Mariana, Nico Rosales te habla de este lado. ¿Cómo estás? De este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Nico. Bien, te quería consultar cuál fue el nivel de acatamiento del paro y la movilización, digamos, en términos de reflejar, cómo se dio en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado preguntarte cuánto está, digamos, retrasado respecto a la inflación un sueldo promedio de un docente o una docente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mira. La primera parte, el paro fue muy bueno. Tengamos en cuenta que esto fue convocado solamente por ADEMI, también había una convocatoria también de UNTE a la legislatura. La medida de fuerza la había convocado solamente a ADEMI y fue muy bueno. Con disparidad de acuerdo al colegio, pero la verdad que los números que tenemos son un alto tratamiento. O sea, digo, respecto a que es un sector que está muy movilizado con este tema. Y después con respecto a lo segundo, a nivel salarial, la verdad que el problema es este año, pero no es solo este año. Nosotros año tras año venimos perdiendo la inflación, venimos corriendo tras la inflación, nuevamente este año no es la excepción, pero además venimos una acumulación de 4 o 5 años, los últimos 4 o 5 años, de pérdida salarial, con lo cual la devaluación de nuestro salario. Hoy no hay tema más conocido en las salas de profesores, en las salas de maestros, que es que la plata no alcanza. El simple, ya te quedaste tú solo, que estás pidiendo adelanto en el banco, que estás pidiendo préstamos por ahí, como está pasando con muchos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso particular ha sido siempre un salario. La discusión del salario docente, la generación del salario docente es un tema pendiente que hay, y en particular con los últimos años muy golpeados, sin hablar con la educación de este año. Así que el reclamo de la reapertura de paritaria también es un reclamo presente, que se tenga en cuenta además para el próximo presupuesto, que seguramente lo estarán presentando en estos semanas. Estamos hablando con Mariana Escayola, ella es secretaria general del gremio ADEMIS. En este sentido, ¿no? La pandemia dejó muchísimo más evidenciados estos conflictos docentes, pero además, con el tema de la virtualidad, con el tema del esfuerzo que hicieron, bueno, por supuesto, los y las estudiantes, pero también docentes para poder garantizar que las clases sigan, es increíble cómo ahora, donde ya se ha vuelto a una presencialidad completa en la mayoría de los casos, en la mayoría del país, nos encontramos con un ninguneo muy grande a los docentes, ¿no? Hay familias que sostienen que los docentes no hicieron nada, que ni siquiera se esforzaron, mientras tuvieron que encargarse de todo cuando desde el Estado no garantizaban las herramientas, ¿no? Y a la vez pasa esto con los salarios. Digo, hay un ninguneo muy grande realmente a los docentes, ¿no? Claro, no, eso totalmente, empezando por los responsables que son los gobiernos, en ese sentido. En un punto uno entiende a las familias de que quizás sienten que ese esfuerzo del docente, ellos no lo ven, ¿sí? Porque no les pareció suficiente. Los docentes tenemos que tapar todos los baches de las cuestiones que el Estado no garantizaba de recursos, ni para los estudiantes, ni para nosotros mismos, extendiendo eso a pulmón, bueno, ni hablar, ¿no? Con nuestros hijos, con la mayoría de mujeres en casa, sosteniendo también las actividades escolares de ellos y demás, fue enorme, fue titánico lo que hemos hecho, y de un desgaste enorme. Sí, no alcanza porque desde donde se tendría que haber puesto todo para poder garantizar que eso se diera en las mejores condiciones, no estuvo. Entonces se siente. Por otro lado, hay esa falta de decisión que hemos tenido en relación a la presencialidad o la virtualidad, que tampoco ayuda. Todos sabemos que han sido años muy difíciles para los estudiantes. Los gobiernos siguen sin garantizar nada. Nosotros volvemos, como vos decías, a la presencialidad completa, Bueno, nosotros tenemos una ampliación de los gabinetes, por ejemplo, para poder realizar las derivaciones que hagan falta. No tenemos, por ejemplo, en primaria, pareja pedagógica para poder hacer un acompañamiento de las trayectorias educativas y apuntalar a los chicos que están más atrasados y que necesitan recuperar. Todo eso requiere inversión. Todo eso no se ha hecho. Y entonces, ¿dónde está en el eslabón más débil que es el que ven las familias? Ahora, todo eso es responsabilidad exclusiva de los gobiernos. Los gobernantes hacemos nuestro trabajo y ellos deberían garantizar las condiciones para que eso se vea de la mejor manera. Por supuesto. Mariana, para cerrar, quería preguntarte, bueno, ¿ustedes seguirán estas medidas de lucha? ¿Tienen pautados nuevos paros? ¿Tienen pautadas nuevas actividades? ¿Algo que puedas comentar, anticipar? Sí, mira, vamos a estar convocando a una nueva asamblea de nivel medio, por en particular por el problema de gestión. Y seguramente, o sea, nuestra propuesta es que hay que darle continuidad al paro de ayer, en próximas acciones, en movilizaciones, para poder realmente arrancar la estabilidad en el medio y de ninguna manera que se apruebe lo que los borradores que han circulado de la propuesta del gobierno que está cientos de los centros de medio. Así que asamblea y seguramente ahí habrá nuevas novedades de medio después. Estaremos atentos y atentas. Entonces, te mandamos un fuerte abrazo, Mariana. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Mariana Escayola, secretaria general del gremio docente ADEMIS, es con quien hablábamos. Parece que se repite la historia constantemente, ¿no? Que no hay respuesta nunca del gobierno a los reclamos docentes, y es realmente increíble que a esta altura de la vida estemos todavía reclamando que los docentes y las docentes tengan salarios dignos, tengan contratos reales. Es realmente una vergüenza. Nos vamos a una canción, si les parece, y nos queda un poquitito todavía de este programa. Reguemos las flores del patio. hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, ahí después de escuchar este tema de Yaman Herrera, nos sorprendíamos acá con el equipo de Hasta que vuelvan los abrazos de ese canto gutural que mete al cierre, ¿no? Increíble, pensaba que era una flauta. Tuvimos la oportunidad en el programa A mí no me importa, que sale los viernes de 17 a 19, de entrevistarlo a Yaman. Y cantó un par de temas en vivo y lo que fue una locura fue el momento en el que, bueno, él cantó este tema, que en realidad es de otra banda, es de otro disco que no es de él, pero en el momento en el que hizo el canto gutural en el Meet, quedamos realmente descolocados quienes estábamos haciendo la entrevista, porque de repente el tipo empieza a soltar esa flauta de adentro de la garganta y es una locura absoluta, así que teníamos ganas también de traer ese regalo a este programa, ¿no? Che, tal cual. Che, Pedro, déjame meter una información importante, porque el Senado de la Nación, tras un arduo debate, aprobó la prórroga de la Ley 26.160, esta norma que resguarda los territorios de los pueblos indígenas. Digamos, es muy importante. Bueno, después vamos a ver si se aplica, digamos, estamos en pleno conflicto de Mapuche en el sur de la Patagonia, así que entre las muchas medias sanciones, esta es muy, muy importante. Sí, recordamos, bueno, para sumar a eso que el otro día en una jornada, también el 26 de octubre, en una jornada larguísima y de madrugada, salió efectivamente la ley de etiquetado frontal de alimentos, esta ley que advierte cuando un producto es, bueno, no en este caso alto, hay algunos países que lo implementaron como alto en, bueno, en este caso sería exceso en azúcar, exceso en sodio, exceso en grasa, bueno, en este caso exceso es una palabra que parece bastante más de bastante más advertencia, ¿no? Bueno, no solamente sería rotular los productos que tienen exceso de estos nutrientes críticos, sino también regular la circulación de estos productos en los entornos educativos, que es una de las patas más importantes de esta ley. Así que, por supuesto, festejamos en este viernes y en este cierre de semana una buena noticia. Y sumamos otra buena noticia, otra buena media noticia en realidad, porque es que en la Cámara de Diputados y Diputadas se le dio media sanción al proyecto de asistencia a personas en situación de calle que presentó el diputado Federico Fagioli, con quien estuvimos hablando hace algunas semanas acá en este programa. Así que también es una media victoria muy grande, sobre todo porque no hubo ningún voto negativo, ¿no?, a este proyecto de ley, así que es bastante, bastante esperanzador para toda la gente de Proyecto 7, del MTE, las organizaciones que vienen acompañando, no tan distintas, digo, realmente es esperanzador para ellos que estuvieron sosteniendo actividades en el Congreso durante toda la semana para pedir, bueno, que se vote a favor de la ley, pero también para pedir que se resuelvan un montón de otros conflictos que tienen aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay una ley para personas en situación de calle y con riesgo a la situación de calle que no se cumple, claro. Eso hay que decirlo, por supuesto. Sí, justo te iba a comentar lo mismo. Esta es una ley nacional, ojalá que se aplique en todas las provincias, y como decís vos, Pedro, sí, en la Ciudad de Buenos Aires estaba hace un tiempo, pero evidentemente el gobierno no la aplicaba. Nos metemos en los últimos minutitos respecto a la consigna del día de hoy, que decía: ¿qué producto te preocuparía que esté desabastecido? Nos llegaba una respuesta de nuestro compañero Julián, que decía la yerba, por eso se estoquea, ¿no?, de yerba, decía algo así el mensaje. Sí, es una compra, bueno, acá con algunos compañeros y compañeras descubrimos una yerba maravillosa a un súper accesible y copta yerba Las Tunas y nos mandan de a 10 kilos, así que es a estoquearse y que nunca falte. Bueno, yo sumo el café, espero que nunca falte, que nunca haya desabastecimiento de café, por supuesto. Acá nos dice nuestro operador técnico de lujo, a mí me preocupa bastante mucho, se complementan esos dos ahí, bastante mucho, que algún día se acabe la birra o las papitas, sería como el fin del mundo, dice. Es una preocupación realmente muy grande del compañero. Sí, tiene que ver con la noticia que salió en el día de ayer respecto a la posible, que escasee, el Fernet en los próximos días, pero hay un conflicto detrás de eso, ¿no? Que es interesante decirlo. Sí, es muy divertido cómo rápidamente en las redes sociales circularon los chistes sobre qué pasa si hay desabastecimiento de Fernet. Digo, los medios lo levantaron en su mayoría como una preocupación por la falta de Fernet, ¿no? Bueno, atrás de esto hay una medida por parte de los laburantes y las laburantes, porque reclaman una recomposición salarial del 35%. También piden el pase a planta permanente de 11 trabajadores y que paguen semestralmente vouchers para la compra de mercadería. Digo, hay un conflicto atrás de todo esto y es importante, sobre todo, remarcarlo, porque además lo que reclaman, que es algo realmente básico, es que reparen, que arreglen problemas de seguridad y de estructura que hay dentro de la fábrica, ¿no? Digo, esto es un pedido que vienen llevando hace muchísimo tiempo y que dentro de la fábrica no lo reclaman. Recordamos la fábrica, una de las principales de Fernet, está ubicada en Tortuguitas, sí. Y ahí es donde están tomando las medidas de fuerza a los empleados. Sí, la empresa Branca, que le paga en promedio a un operario 36 mil pesos, bajísimo el sueldo por el laburo que hacen, así que eso también hay que decirlo, ese es uno de los reclamos, el aumento del sueldo también. Nos quedan poquitos minutitos, sí. Creo que podemos despedirnos con un tema musical, ¿qué les parece? Podemos, mirá, te puedo dar a elegir, Nico, a ver qué te parece. Te puedo ofrecer dos temas bastante diferentes, pero podés tomar la decisión vos. Uno es el tema de Blondie, One Way or Another, y el otro es un clásico, súper clásico, que es My Sharona. Te toca a vos, está en tus manos, haz lo que quieras, yo me despido, hasta el viernes que viene. El lunes ya, por supuesto, sigue Hasta que vuelvan los abrazos con otro equipo y toda la semana seguirá haciéndose el programa. Vamos, son dos clásicos, vamos con el 2, Nacho, si te parece bien, así que nos despedimos y nos encontramos el lunes nuevamente en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que hacemos entre la Retaguardia y Radio Sur. Buen fin de semana, abrazo para todos.